frente, haciendo música para que se motive la gente barrio, papá. No voy a negar, tengo mis días que me caigo a pedazos. Siempre hay una gota que rebalsa el vaso. Doy vuelta a la página, no estoy para atraso. A la mamá un beso y abrazo. Salgo para la calle en busca de la gloria, porque pronto llega mi victoria. Y salgo para la calle en busca de la gloria. No estamos para restar, estamos para hacer historia. Si puedes imaginarlo, lo puedes lograr. Si puedes soñar, no se puede volver real. Somos de bajo recurso, pero hay mucho potencial. Voy a darlo todo para cambiar mi vida actual. Fue un día oscuro y salí de lo más profundo. Esto es el barrio para el mundo. Todo puede cambiar en cuestiones de segundos. Lo que me pegó va a ser un éxito rotundo. La vida con sube y baja, la derrota es pa' cobarde. Cuando las papas queman, cuando las papas arden, le ponemos el pecho, no podemos bajarle. Nadie te regala nada, hay que darle y darle. Tengo un propósito, no me deja dormir. Por la noche pienso si lo voy a conseguir. Tengo un propósito, no me deja dormir. Por la noche pienso si lo voy a conseguir. Tengo un propósito, no me deja dormir. Por la noche pienso si lo voy a conseguir. No voy a decir nada, esto hay que ir así. No hay un plan B, no hay un plan B. But on.